En el mundo a cada rato. En el otro mundo a cada rato. Información semanal de aquello que ocurre todo el tiempo. Las noticias de ellas y ellos, organizaciones, grupos, sectores que no se ven, pero ahí están. Aquí traemos sus voces, sus experiencias, sus luchas, sus guerras ganadas. Buen inicio de semana, esta vez con información del 11 al 18 de marzo. Noticias del otro mundo. Un grupo español de la sociedad civil se presentó ante el Congreso de Diputados. En España se conformó la plataforma de afectados y afectadas por la hipoteca, la cual se presentó el pasado lunes en el Congreso de Diputados con el fin de defender la iniciativa legislativa popular en la que se defienden tres puntos básicos: donación en pago retroactivo, alquiler social y stop desahucios, firmado por más de 500,000 de personas con la meta de luchar contra la ola creciente de endeudamiento y desalojos. Finalmente, convocaron a manifestarse y defender dicha iniciativa el sábado 16 de febrero porque así construyen la autonomía. Las y los griegos están hartos de las medidas asesinas de austeridad. En Grecia, hombres y mujeres se movilizaron el jueves pasado hasta el Ministerio del Trabajo, expresando su enojo por el aumento del desempleo, el encarecimiento del costo de la vida y las desmejoras del bienestar social que denominan como medidas de austeridad asesinas que el gobierno ha impuesto. Recordemos que Grecia lleva 6 años de recesión y que en enero pasado el Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo préstamo millonario a Atenas con la condición de que el país imponga más recortes de gastos y otras medidas de austeridad. En España resurge un proyecto revolucionario con el nombre de Yesca. Tiene sus raíces en los años 90, pero tras un proceso de evolución, este grupo se define actualmente como una organización juvenil castellana y combativa, como espacio de lucha para la juventud revolucionaria de Castilla. Entre las acciones prácticas realizan asambleas horizontales, agitación social a través de distintos medios de expresión, movilizaciones y actos para darse a conocer y conocer otras luchas. Entre estas están la antifascista y antirracista, la lucha ecológica, la feminista y la del castellanismo. También pugnan por una vivienda digna y trabajo estable para la juventud, que implica una lucha antiimperialista, con base en principio de enseñanza pública, participativa, laica y de calidad. Finalmente anuncian: no nos mires, únete, porque entrar a formar parte de Yesca es un acto de rebeldía ante el recorte de derechos y libertades al que tiene sometido el gobierno español a nuestro pueblo. Es un paso adelante hacia la dignidad y el respeto a todas las personas que con sus actos no han intentado otra cosa que cambiar su presente y su futuro, tras ver lo que se nos ha impuesto a lo largo de la historia desde el españolismo y el capitalismo. Noticias del Otro México. Profesor y dramaturgo Cui Kendall sigue hospitalizado. En las últimas semanas se ha convocado a distintas movilizaciones y actos de solidaridad por el compañero Cui Kendall, englobadas en la campaña Va por Cui, así como la dislocada nacional organizada por la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Francisco Cui Kendall es un profesor de 67 años que fue apresado y herido en la represión del 1 de diciembre de 2012 en San Lázaro contra la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. Cui, compañero de la otra campaña, ahora Sexta, sigue hospitalizado por la herida en la cabeza y esta campaña exige que se encarcele a los agresores. La lucha contra el proyecto eólico en Oaxaca continúa. La Asamblea de Comuneros en San Dionisio del Mar, Oaxaca, prevista para el miércoles 13 de febrero, fue sorpresivamente cancelada a pesar de que el comisariado estuvo reiterando la invitación a la gente de casa en casa. Los comuneros fueron a la casa comunal, donde se daría la reunión, pero al ver que no había nadie, se dirigieron al Palacio Municipal, que mantienen tomado desde hace un año ante el actuar del presidente municipal en favor de la empresa Mareña Renovables, que quiere instalar un parque eólico en la Barra Santa Teresa. Es este el tercer intento de una asamblea entre el Comisariado de Bienes Comunales y los comuneros, mientras que estos últimos temen por una jugarreta en referente a una firma de papeles que debieron hacer. La migración femenina es tomada en cuenta en el Senado de la República. El jueves 14 de febrero se firmó en el Senado la Declaración por los Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes en el Simposio Feminización de las Migraciones y Derechos Humanos, donde participaron la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República, el Poder Judicial de la Federación y diferentes organizaciones de la sociedad civil como Sin Fronteras y Salud Integral para la Mujer. Luego de reconocer las particularidades de la migración femenina, los diferentes actores se comprometieron a mejorar la prevención y atención de la violencia, principalmente sexual, contra las mujeres migrantes, facilitar los procesos de denuncia de delitos y violaciones de derechos y que los perpetradores sean juzgados, así como promover el respeto de los derechos laborales a las mujeres migrantes, entre otras. En Sinaloa fueron detenidos de manera arbitraria y violenta manifestantes pacíficos contra la presa Picachos por la policía estatal. La detención se dio el domingo 10 de febrero, justo antes de iniciar una movilización pública con la intención de denunciar la falta de pago de indemnizaciones por parte de la presa Picachos, ubicada en la Sierra de Mazatlán. Sin embargo, los antecedentes en este tema comenzaron hace 6 años y el año pasado, cuando 200 personas fueron detenidas en las mismas condiciones. Se insta al gobernador sinaloense Mario López Valdés detenga los hostigamientos y persecuciones a la gente. Noticias en la otra América Latina. Sin diálogo y con violencia se reprime la jornada de movilización pacífica de exigencias a las transnacionales petroleras y al Estado colombiano. En un llamado a acción urgente, las comunidades de Arauca, en Colombia, denuncian que el Estado ha enviado para suprimir la movilización pacífica que los habitantes iniciaron a finales de enero de este año, bloqueando rutas a empresas transnacionales petroleras como Oxy, Pacific Rubiales y Ecopetrol. El martes 12 de febrero fueron enviados más de 1,000 efectivos policíacos y militares con órdenes de reprimir y desalojar a la fuerza a la gente en la zona del Arauca. Se tienen reportadas 4 detenciones, violencia por parte de los militares e irrupción a una escuela que servía de refugio a las comunidades, además de una mujer que perdió a su bebé por efecto de los gases lacrimógenos. El martes pasado ocurrió un enfrentamiento entre la policía y comuneros durante la audiencia de revisión de medidas cautelares de Fernando Millacheo, comunero de Chequenco, Ercilla, quien lleva 56 días en huelga de hambre. A las afueras del juzgado de garantía de Collipulli, entre familiares, amigos y manifestantes comuneros mapuches, comenzaron un enfrentamiento contra la policía, del cual 20 personas resultaron heridas, 2 de ellos menores de edad y una mujer embarazada con cargos de desorden público, porte de arma blanca y municiones. Finalmente, 18 fueron liberados, aunque serán sometidos a una nueva revisión de cargos. Sumando murmullos, se generan grandes ecos. En todo México surgen diferentes esfuerzos de personas organizadas. Movimientos estudiantiles, obreros medios y campesinos. De comunicación independientes. Defensa de los derechos humanos. Recuperación del territorio y los recursos naturales. Autónomos. Proyectos autosustentables. Comercio justo y responsable. Policía comunitaria. Involúcrate. Tu voz es importante. Tu voz es necesaria.